50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 19 de noviembre. Abrió la inscripción para la colonia de vacaciones de la UNLP. La UNLP abrió la inscripción para su colonia de vacaciones para los periodos de diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022, en los turnos de mañana y tarde. El ingreso, según se detalló, será abierto a toda la comunidad y podrán asistir chicos entre 3 y 13 años con dos opciones de horario, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Para iniciar la inscripción se debe ingresar a www.deportes.unlp.edu.ar, completar el formulario de preinscripción, descargar e imprimir. Los interesados podrán solicitar informes al teléfono 644-7112. Realizan una jornada solidaria a beneficio de dos comedores. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. El próximo domingo 21 se llevará a cabo una jornada solidaria. El evento contará con patín, bachata y zumba. En el Club Campano de 62, entre 140 y 141. La entrada es un alimento no perecedero para colaborar con los comedores, cruzando caminos y la mano de Dios. Escuchemos lo que comentaba Nora Libarbero, organizadora del evento. Y bueno, me acerqué a los comedores, fui a hablar y le propuse esta idea, porque toda la vida hice patín. Y nada, juntamos la idea de ayudar con esto de patinar y hacer otras actividades y salió esto. Reportó para el Servicio Informativo Regional FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. Brindan vacunación antirrábica gratuita para mascotas en Altos de San Lorenzo. Desde la Dirección de Zoonosis de la comuna se informó que el consultorio municipal se apostará en la esquina de 20 y 75 en Altos de San Lorenzo para que los vecinos se acerquen de 9 a 12 a sus perros y gatos que necesitan aplicarse la vacuna antirrábica. Finalmente, desde la comuna se recordó que es obligatorio el respeto del distanciamiento social estipulado. Además, se informó que, en caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, la jornada será reprogramada. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.